Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos de Mindalia Televisión, bienvenidos una vez más a un espacio de conocimiento en el canal. Mi nombre es Fairuz y es un gusto enorme estar con todos ustedes nuevamente y en esta oportunidad contarles que estaremos con Adelaida Harrison, con quien vamos a estar hablando sobre el desarrollo de la intuición. Sí, Adelaida nos da herramientas desde la inteligencia artificial para poder desarrollar mejor la intuición y mejorar todos los aspectos de nuestra vida. Así que voy a traerla para que se sume a esta charla y demos inicio a esta conversación. Adelaida, qué gusto enorme estar contigo hoy. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, ¿cómo estás? Qué gusto estar aquí con todos ustedes. Les agradezco la invitación muchísimo. Muchísimas gracias a ti por acompañarnos y por este tema tan interesante. Cuéntanos un poco la aplicación de la inteligencia artificial para el desarrollo de la intuición. No, perdón, es inteligencia integral. No artificial, me equivoqué. Tienes toda razón. Ahora sí. Bueno, la inteligencia artificial también nos ayuda a entendernos un poco mejor y a obtener información rápida, pero lo que yo hago es generar inteligencia integral. ¿Y por qué desarrollé este término que obviamente es nuevo, inventado por mí? Porque estamos acostumbrados a usar la inteligencia racional o mental, esa la conocemos desde hace muchos años porque es la que se fomenta con la educación, el pensamiento racional. Y últimamente está muy de moda la inteligencia emocional, saber entender mis emociones y gestionarlas. Pero desde el Enneagrama es una herramienta de sabiduría que para mi gusto es increíble y tiene un gran potencial y plantea que hay cuatro inteligencias en el ser humano. La inteligencia visceral del cuerpo, la inteligencia mental y la inteligencia emocional para poder entrar en contacto con la inteligencia intuitiva o espiritual. Y esa es la más importante porque al final del día la intuición es lo que te guía, es esa parte de nosotros que es única, perfecta e irrepetible, pero a la intuición no la ponemos conectar hasta que no hagamos algo diferente con los otros tres centros. Entonces la inteligencia integral es como, con su nombre lo indica, es la integración de esas cuatro inteligencias. Uno, el chiste es poder desarrollarlas, las cuatro, y balancearlas. Entonces, me gustaría explicar un poquito cómo se usa cada una para que lleguemos a esa integralidad del ser humano o a la inteligencia integral. Que es, si te parece bien, podemos empezar por explicar la inteligencia intuitiva o espiritual, que te digo que es esa parte de nosotros que nos conecta con algo mayor que nosotros. Es esa parte de nosotros que nos ayuda a buscar, pero también a encontrar el sentido de la vida, el propósito de la vida, conectar con el mundo, con la gente. Ahora, cada día demuestra la ciencia que no estamos separados, que somos un todo, que nuestra inteligencia, o sea, nosotros estamos unidos a través de la energía en el campo cuántico, en el mundo de las posibilidades. Y bueno, entrar en contacto con esa energía no es algo especial. Raro, esotérico, no necesitas estar meditando, no necesitas hacer mil cosas, simplemente necesitas estar tú conectado por dentro. Entonces, la parte física es el cuerpo y no se trata de solo el wellness, que es maravilloso, no se trata de tener bien el cuerpo, de tener salud, de tener energía y vitalidad, pero algo que pocas veces nos enseñan es a conectar con ese cuerpo para obtener la información que nos puede proporcionar para recibir la información de la inteligencia intuitiva. Porque esa inteligencia intuitiva se expresa a través del cuerpo, a través de las emociones y a través de la mente consciente. Entonces, lo que yo propongo es aprender a manejar todas juntas para que nos den información y podamos tomar decisiones mejores en la vida. Pues, del cuerpo, por ejemplo, yo he aprendido, y muchos años después, porque yo me di cuenta cuando empecé a estudiar Enneagrama hace 20 años, me decían, es que tú eres personalidad 9, tú no conectas con el cuerpo, y efectivamente, yo no sabía qué sentía, yo no estaba consciente que estaba muy enojada porque no me vieron cuando era niña, no estaba consciente de que tenía muchísimo dolor, y trabajé mucho tiempo con el Enneagrama y de repente sentí una bola en el estómago, que dije, ¿qué es esto que estoy sintiendo tan feo? Después de como 10 años, ¿no? Y me dijo un día mi esposo, ¡ay! ¿Por qué te enojas tanto con tu mamá? Yo no me daba cuenta que efectivamente traía un enojo enorme contra mi mamá, porque no me vio de niña, porque yo no me sentí vista, porque no quiere decir que te vean o no te vean, independientemente de lo que sucede fuera. El problema más grave es que yo no me veo, yo no me miro. Y entonces ahí es donde empiezan todos los problemas. Uh-huh. Otra cosa que he aprendido a hacer ahora es conectarme. Te digo que me di cuenta que estaba muy enojada. Claro, trabajé el enojo. Porque algo muy importante, si tú no te enojas, no puedes perdonar. La gente que cree que puede brincarse el enojo para perdonar a alguien está en el error. El no enojarte con las personas no es la solución. La solución es que si tú te enojas y eso está en el cuerpo, en el estómago, tienes que permitir esa emoción, recibir la información que te está dando y después ver qué tienes que hacer con esa emoción. Entonces, emoción en el cuerpo, enojo. Después de eso, me voy al corazón y a la parte de la inteligencia emocional, que ahí sí es cómo voy a gestionar esta emoción. ¿Cómo voy a poder entender qué me está pasando y qué le está pasando a los demás? Pero todo empieza en el cuerpo. Entonces, después de que siento esa emoción, voy a analizar qué voy a hacer con ella. Por eso te digo que es un ciclo de cuatro inteligencias que tienen que estar en coordinación en el aquí y en el ahora, para poder de verdad vivir la vida plenamente desde todos los centros que tenemos de inteligencia. Entonces, no sé si hasta acá voy bien. Está perfectamente. Adelaida, fíjate lo curioso de esto, que es el equilibrio, ¿sí? O sea, poder entender cada uno el funcionamiento de nuestra, como lo dijiste, la emocionalidad, de la parte física, la mental, porque si no, de alguna manera, una puede predominar sobre otra. ¿Es así? Así es. Puede predominar una sobre la otra y de hecho es lo que sucede. Por ejemplo, en el Eneagrama lo primero que estudias es ¿qué inteligencia usas más y cuál tienes abandonada? Entonces, por ejemplo, los que somos muy viscerales, usamos mucho el cuerpo, tomamos decisiones con el cuerpo y no pensamos y no sentimos. O sea, sí lo hacemos, pero menos. Hay personalidades que son muy emocionales y efectivamente primero sienten y son personas que viven la vida a través de las emociones y toman decisiones. Un ejemplo de una personalidad emocional es que se entera que su pareja le está siendo infiel y todo el mundo le dice, oye, te están pintando el cuerno, pero esta persona dice, es que lo quiero tanto. O sea, mi vínculo y mi emocionalidad no me permite tomar decisiones racionales. Y eso es porque no estoy conectando bien la mente con el cuerpo, corazón, y dejo que mis emociones dominen. Entonces, tampoco es sano hacer eso. Los viscerales, por ejemplo, decimos que sí o gritamos o pegamos antes de tomar una buena decisión. Y tampoco está bien que tú digas que sí cuando querías decir no porque no reflexionaste antes de contestar. Estos son ejemplos muy cotidianos de cómo podemos trabajar de manera distorsionada o cómo están distorsionadas las emociones, las inteligencias. Y hay otro grupo de personas que son las personas mentales, que son tan analíticas, tan observadoras, que caen en la parálisis por el sobreanálisis. Y de nada me sirve analizar mucho si no uso la información que me puede dar mi cuerpo. Y ya ni te digo que para poder entrar en contacto con la intuición, hubo un maestro muy antiguo, el que trajo al Eneagrama Occidente, Gurdjieff, que decía que para que tú puedas conectar con la inteligencia intuitiva o con tu inteligencia espiritual, tu cuerpo, tu mente y tu corazón tienen que estar en el aquí y en el ahora. Y por eso es que viene tanto el término del presente, vive en el presente. Y pocas veces la gente lo entiende. Y a mí me gusta explicarlo de manera sencilla, porque me pasaba que muchas veces me decían, escuchaba a mis maestros cuando yo empezaba en el tema del Eneagrama, me decían, ponte en el presente y el presente y be in presence, ¿no? Y yo decía, ¿qué es eso? No entiendo qué es eso. Ahora entiendo que hay una parte, nuestro cuerpo físico no puede ir al pasado o al futuro. Si tu mente te lleva al futuro o te lleva al pasado la emocionalidad, tu cuerpo ya no puede estar ahí porque tu cuerpo solo vive en el aquí y en el ahora. Por eso es tan importante que nos vengamos al presente, porque en el cuerpo está la información que mis emociones me van a ayudar a traducir y entonces mi inteligencia mental me va a ayudar a tomar una buena decisión. Porque ¿qué sucede en este mundo actual? Nos desconectamos del cuerpo. Entonces, las sensaciones corporales, que son el mensaje que me está enviando mi alma, no lo percibo, no lo sé decodificar, no lo sé interpretar. y entonces dejo a mi mente volar sola y es como tener un caballo desbocado. Mi mente, si no tiene la información que el cuerpo le está dando, se la va a imaginar. Y de hecho es todavía peor. Si tu mente no está bien, digamos, educada, lo que hace es ella detonarte emociones y detonarte sensaciones físicas que te hacen caer en el pánico, en la ansiedad, porque no están bien sincronizadas las inteligencias. Entonces, uno es, podemos ir con distintas inteligencias y hay quienes usan una más y otros usan una menos, pero también puede ser el proceso al revés. En vez de que yo use mi mente para tomar decisiones basándome en lo que mi emoción y mi centro físico me están diciendo, lo que hago es tomar la decisión arriba y después mandarle la información y la acción será resultado de lo que yo me imaginé, en vez de que sea al revés. Entonces, quisiera ponerte un ejemplo porque puede sonar un poco complicado. Por ejemplo, me sucede algo en la calle. Alguien se me cierra o estoy a punto de que me atropelle. En ese momento, si yo soy un visceral, como sería mi caso, grito, pego de alaridos y ya. No me pongo a averiguar nada. Primero mato, después averiguo. Ese tipo de reacción es netamente reptiliana. No estoy pensando ni analizando nada. Entonces, en este caso, ¿qué sucede? Que yo puedo haber, por ejemplo, no me doy cuenta que la persona que casi me atropella tiene un infarto y el señor necesita ayuda y lejos de estarme queriendo agredir, es una persona que necesita ayuda. Es un ejemplo muy, muy simple o muy raro, pero puede suceder. O sea, no estoy viendo al otro, nada más estoy viendo lo que me hicieron, cómo me lo hicieron y lo interpreto desde mi necesidad. Entonces, ¿qué pasa cuando yo percibo toda la información que entra a mi mente? Entra por los ojos, por los sentidos. Ojos, vista, oído, tacto y gusto. Entonces, esa información se queda guardada en mi cuerpo. Eso genera la emoción. Y la emoción, si no la gestiono con la mente, se queda atorada. Y esa energía que se queda en mi cuerpo, que esa es la energía que después te va a enfermar o que después te va a generar ansiedad. Pero esto sucede porque es como, ay, esto me ha pasado muchas veces que mis coaches llegan y me dicen, es que me dijo el doctor que estoy estresado y que es por el estrés. ¿Y por qué no buscas la causa del estrés? O, ay, es que sufres de ansiedad, te dan la pastilla para la ansiedad, pero ¿por qué no quitamos la causa de la ansiedad? Entonces, esto es justamente lo que tenemos que hacer para no sufrir ansiedad. Y la meditación es muy buena, no digo que no, pero la meditación con este trabajo consciente de las cuatro inteligencias integradas te va a llevar a resolver los problemas de raíz y entonces vas a dar soluciones de fondo. Básicamente de eso se trata. Adelaida, muchísimas gracias por toda la información maravillosa que estás trayendo. Yo quiero pedirte herramientas sobre algo que no nos enseñan nunca a gestionar y son las emociones. Fíjate que llegamos adultos con una falta de gestión emocional y después nos encontramos todo el tiempo muy agobiados porque no encontramos qué hacer con todo esto. Así es. Mira, una cosa muy sencilla de hacer. Cuando tú sientes alguna emoción que ya vas de gane, de repente estás con mucha taquicardia o te sientes ansioso, es tu cuerpo el que está mandando información. Entonces, en el momento es como respira y haz conciencia de las sensaciones corporales de tu cuerpo. Es súper importante. Eso te aterriza en el presente. Lo segundo es ver cuál es la emoción que estás gestionando, si es tristeza, si es angustia. Y una vez que sientes esa emoción y la hiciste consciente, es súbete a la cabeza y analiza qué puedes hacer diferente. Porque muchas veces las emociones las genera la imaginación que tú te empiezas a inventar. Por ejemplo, ahorita dice pautas prácticas para trabajar esas cuatro inteligencias en un proceso de divorcio. Y con todo gusto, Alexander, puedo usar esa información. Imagínate que estás en el proceso de divorcio. ¿Qué sucede? Que tu mente, cuando está desbocada, lo primero que hace es interpretar que todo lo que hace la otra persona es exactamente para molestarte y perjudicarte a ti. Y no estoy diciendo que la otra persona no lo haga con esa intención, pero tú siempre tendrás el poder de analizarlo de manera diferente. Por ejemplo, te dicen, no, no te voy a dar dinero, tú sabes que tu pareja te va a dar por X. Voy a inventar una situación porque no sé cuál es el caso tuyo, Alexander, pero esa persona te dice que no tiene dinero y tú conviviste con él 10 años o con ella y sabes que sí tiene y que sí tiene posibilidades de aportar a la manutención de tus hijos, seas hombre o mujer. Tú te quedas a los hijos, tú vas a cuidarlos, pero esa persona te dice, qué pena, no te puedo apoyar porque yo estoy en quiebra, yo no tengo un peso. Y tú sabes que sí lo tiene. Puedes hacer dos cosas. Uno, reaccionar, gritar, enojarte, contestarle y decirle lo que probablemente tienes todo el derecho a decir, pero esa es una respuesta reptiliana. No estás analizando cuáles son las consecuencias de hacer y reaccionar de esa manera y tampoco estás sintiendo qué es lo que está generando esa reacción. Entonces, vamos a hacer el ejemplo. Esto sería lo normal. Yo grito o yo lloro y me quejo y me siento víctima y qué barbaridad. Y no estoy diciendo que no tengas motivos y razones para hacer esas, tener esas reacciones. Pero ¿cómo usas la inteligencia integral? Lo primero es, sí estoy muy enojado porque yo sé que me están mintiendo. Entonces tienes que validar la emoción contigo. Lo que te está molestando, primero que nada, es que te están tratando de engañar y te están tratando de abusar de ti. Porque tú sabes que esa persona tiene otras opciones, ¿no? ¿Qué vas a hacer con eso? Y ahí es donde recuperas el poder. Me puedo enojar y yo digo como gorda en tobogán y dejarte ir y dejar a la ira salir y dejar gritar y hacer, pero probablemente lo que tú prefieres es tener un mejor acuerdo de divorcio. Entonces, en ese momento, si tú logras que tu mente se vaya a un futuro diferente, al resultado que tú quieres obtener, tu cerebro en automático se va a reconectar, se va a integrar y tú vas a poder generar una estrategia diferente. Efectivamente, porque la otra persona también está enojada, también está reaccionando desde la emocionalidad o desde la visceralidad. Entonces, lo que te quiero decir justamente es esto. Para poder integrar las cuatro áreas, tienes que empezar por ti. Si tú logras hacer ese proceso y aprender a desconectar los mecanismos que tradicionalmente han sido los que hemos usado, porque antes, cuando tú estabas en la selva, se trataba de ver quién era más fuerte y quién gritaba más y quién pegaba más. Ese es un mecanismo ancestral que hemos aprendido. Entonces, el chiste es desengancharnos de esa reacción, que solo usas la víscera y gritas o solo usas la emoción y lloras, para usar los tres centros y decir, bueno, realmente yo qué es lo que quiero. Y obviamente esto lo tenemos que entrenar todos los días. Entonces, un ejercicio muy fácil es cada vez que tengas un tema que no perdiste el control, dijiste lo que no querías, te enojaste, es como decir, ¿cuáles son las sensaciones corporales que estoy teniendo en este momento? ¿Cuáles son las emociones que estoy gestionando, que estoy sintiendo? Y después, ¿qué voy a hacer con la cabeza? Y ya que hiciste una estrategia de esos tres centros, si los logras poner en el aquí y en el ahora y recuperar, entonces si cierras los ojos y respiras o te pones a meditar y le pides a tu yo superior o a tu inteligencia intuitiva que te envíe una solución. Pero va a ser una solución integral porque estoy recibiendo ya información de mi mente, que es la parte analítica, estoy considerando mis emociones y estoy considerando mi sensación corporal, que el cuerpo es el que siempre te manda señales de alarma cuando estás tomando una decisión equivocada y es al que no le hacemos caso. Entonces, realmente se trata de eso, de trabajar para poder integrar las tres inteligencias, conectar con la intuición y entonces sí tener inteligencia integral, porque vas a tomar una mucho mejor decisión. Entonces, finalmente, una manera más sencilla es pregúntale antes de tomar una decisión a tu cuerpo qué te dice. O sea, ¿qué me dice mi cuerpo respecto a esto? ¿Es comprar una casa? ¿Es cambiarte, no sé, de trabajo? ¿Qué siente mi cuerpo? ¿Qué siento cuando pienso en cambiarme de trabajo? Y si no lo puedes hacer ahorita es porque tu cerebro literal se desconectó porque esa información no ha sido útil a lo largo de tu vida. A través de la neuroplasticidad se sabe que el cerebro conecta las áreas del cerebro, o sea, del cuerpo, que son útiles y desconecto otras que no fueron útiles en mi infancia. Tenemos que hacer una reconfiguración mental, reingeniería mental, para reconectar áreas del cerebro que se fueron desconectando por considerarlas no útiles para la supervivencia. Y entonces un ejercicio de diario, pero cada vez que te pase algo, piensa, ¿qué estoy pensando con esto que está sucediendo? ¿Me estoy inventando historias o realmente está sucediendo como yo me lo estoy pensando? Segundo, ¿qué siente mi corazón? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué emoción me está provocando esta situación? Y lo tercero es, ¿qué estoy percibiendo? ¿Qué sensaciones tengo en el cuerpo? Y cuando tengas que tomar la decisión, pregúntales a tus tres centros. Pregúntale a tu corazón, ¿cómo me voy a sentir si hago esto? ¿Es lógico que haga esto? ¿Cómo se siente mi cuerpo? Y de verdad, poco a poco se vuelven a reconectar los tres centros de inteligencia. ¿Y a qué me refiero con reconectar? Para ser más específica, vuelves a percibir los estímulos en tu cerebro y entra la información más rápido. Porque lo que vamos haciendo cuando somos niños, por ejemplo, nacimos en una familia donde todo mundo era muy intelectual, pero las emociones no eran bien recibidas, como en mi caso. Mis papás eran muy mentales, entonces las emociones, mi papá me decía, guarda tus emociones y tus lágrimas para cuando yo me muera. Obviamente el día que se murió no pude llorar porque yo había desconectado mis emociones y he tenido que hacer un trabajo de reconexión para poder volver a sentir mis emociones. A diferencia de otros que a lo mejor desconectaron la parte racional o se desconectaron de su cuerpo. El chiste uno es darte cuenta qué centro usas más. Dos, cuál es la inteligencia que usas menos. Y entonces tienes que reforzar para que tu cerebro vuelva a reconectar a través de la neuroplasticidad, crear sinapsis para volver a percibir la información que tu cuerpo te está dando o que tus emociones te están dando o que tu mente te está dando. Y ya que logras esto, la intuición se conecta solita. Eso es lo que es mágico. Cuando tú trabajas en tu cuerpo, en conectar tus emociones, le pierdes el miedo a sentir. Porque otra cosa que tiene la gente es que me da terror sentir. Entonces, ¿qué hago? Trato de pasar sobre la emoción en vez de entrar a la emoción. Y lo curioso es que esa emoción, cuando tú la tocas, no puede durar más de 20 minutos. Por muy triste que sea, el cerebro sí sabe gestionar las emociones que realmente son propias. Porque esas emociones lo que están dándole es información al cerebro. A veces siento que me pongo un poco técnica, pero así va. No sé si no, estoy comprendiendo bien. No te preocupes, lo estamos entendiendo perfectamente. Adelaida, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hay algunas preguntas por el chat que me gustaría darle espacio para responderlas. No sé si querías cerrar esta primera parte con alguna otra cosita. Pues básicamente era lo mismo, o sea, trabaja tus centros, tus tres centros, cada día estate consciente de qué estás sintiendo y percibiendo en cada uno, eso te llevará a conectar tu intuición y entonces tendrás inteligencia integral. Gracias, Adelaida. Vamos a ir rápidamente con un video interno de Mindalia Televisión y ya volvemos para responder sus preguntas. Descubre un enfoque moderno y abierto de la espiritualidad en el nuevo congreso online de Mindalia.com, Espiritualidad Laica, un nuevo paradigma. Los días 22, 23 y 24 de noviembre de 2024 exploramos cómo la conciencia, la salud integral, el crecimiento personal y los misterios del universo pueden coexistir en una espiritualidad sin dogmas. Conecta con tu verdadera esencia más allá de tu origen o religión y aprende a integrar estas potentes herramientas en tu vida. Acompáñanos en una nueva mirada del mundo espiritual. Para más información visita www.mindalia.com/congresos o escribe un correo electrónico a congresos@mindalia.com. Y ya estamos de vuelta con Adelaida. Vamos a leer ahora una pregunta de María Belén, que siempre nos acompaña por acá en el chat, y dice, ¿cómo puedo saber si mi intuición está alineada con mi bienestar o solo es un impulso? Bueno, si tienes bienestar, tienes que estar alineada con tu intuición. Tu intuición es esa vocecita que te habla muy bajito, aunque el ego grita. Entonces, si aprendemos a callar al ego, nuestra intuición es esa vocecita que siempre está presente, que muchas veces desestimamos. ¿Cómo saber si está alineada? Es cuando, por ejemplo, tienes algo que hacer, tienes que tomar una decisión y hay algo que de repente dices, creo que esta es la idea. Esa es tu intuición la que te está hablando. Es cuando decimos en México, se me prendió el foco, me vino una idea, tengo una corazonada. Esa parte de ti que habla muy bajito, muy suavejito, pero constante es la intuición. Entonces, todos la hemos escuchado. El chiste es aprender a creerle a saber que sí es cierto, es real que tenemos una parte sabia, nuestro yo superior, nuestro inconsciente, nuestro espíritu, nuestra alma, como le quieran llamar, pero es esa parte de nosotros que es muy sabia. Entonces, si estás alineado, tienes bienestar, haces lo que dices, dices lo que piensas y piensas lo que dices, es que seguramente estás en inteligencia integral, que de eso se trata. Gracias, Adelaida, por responder. Rosa nos dice, me identifico con no sentir las emociones, ¿qué puedo hacer? Bueno, mira, aquí sí, a mí me encantaría decirte, el Enneagrama es una herramienta increíble. Los que no sentimos emociones es porque en algún momento de nuestra infancia no fueron bien recibidas o no nos eran útiles para nuestra vida diaria o para sobrevivir en el entorno en el que vivimos. Entonces, literal, tu cerebro tiene que reconectarse. Entonces, trabajando en la inteligencia mental, lo que tienes que hacer es empezar a preguntarte qué estoy sintiendo, por qué no siento esta emoción. Probablemente así te educaron. Si así te educaron, lo que tienes que hacer es empezar a cambiar las creencias que te generaron la idea de que sentir no es bueno. Claro, es doloroso. Estas son heridas de la infancia y puede ser, no quiero ser dogmática, pero explora la posibilidad de que tengas lo que se llama como apego evitativo. ¿Qué quiere decir? Que cuando eras niño o niña, sentías una emoción, llorabas y te decían eso no funciona, o sentiste mucho dolor y no supiste cómo gestionar el dolor, entonces la mejor manera de hacerlo en ese momento era evadir ese dolor. Entonces, hazte cuenta que pones una coraza de acero inoxidable a tu corazón, lo blindas, pero el problema es que así se queda tu corazón. Entonces, lo que tienes que hacer es ver que hoy no eres una persona vulnerable, que ya no te vas a morir si sientes, porque ya no te vas a morir si no te quieren, que esos son los mensajes que te manda el ego cuando eres un niño, porque definitivamente dependes de los adultos que te cuidan. Lo primero que hay que hacer es cuestionarme. Si te atreves a entrar al Enneagrama y quisieras explorar esa herramienta, pues me parece que te ayudaría mucho a ver cuál es tu estilo de personalidad, porque cada personalidad o cada estilo de ego corta conexiones hacia algunos lugares y te ayuda a encontrar el camino de regreso, que es lo más importante. Gracias por responder, Adelaida. Andrea desde Santiago de Chile nos pregunta si hay alguna técnica para calmar la mente y no dejarme llevar en momentos de incertidumbre. Me afectan mucho los cambios cuando yo no los elijo. Ok, mira, yo creo que lo principal que puedes cambiar es la idea de que los cambios son malos, que son peligrosos. Tenemos en nuestro cerebro lo que se conoce dos fuerzas. Una fuerza que nos motiva a movernos y una fuerza que nos motiva a quedarnos, que nos genera resistencia. Y entonces, la lucha entre la resistencia y la motivación es lo que genera ansiedad. La zona de confort, la mal llamada zona de confort, es cuando la motivación a moverme es del mismo tamaño que la resistencia a quedarme en donde estoy. Por ejemplo, me voy a cambiar de trabajo. No, pues si mi motivación para trabajar, para cambiar de trabajo es 10 porque estoy contenta y mi resistencia a cambiarme de trabajo es igual, estoy contento, cómodo. Pero muchas veces lo que sucede es que ni estoy contento, pero tengo mucho miedo a moverme. Entonces tengo mucha resistencia, poca motivación. Y eso genera mucho malestar en el cuerpo físico, emocional, y genera mucha ansiedad, porque empiezo a sentir que no sé qué voy a hacer con eso. Entonces la única solución es volver a conectar y volver a trabajar. Y en este caso lo que te quiero decir es, trabaja qué tanta motivación tienes a salir de esa circunstancia y qué tanto miedo tienes a quedarte. Y eso es lo que hay que trabajar. Subir tu motivación imaginando cómo va a ser tu futuro si cambias esa circunstancia o reduciendo la resistencia, analizando y viendo por qué tengo tanto miedo a tocar esto, por qué tengo tanto miedo a tocar estas emociones. A lo mejor hoy estoy en un espacio seguro, a lo mejor con amigos, amigas, trabájalo y vas a ver que poco a poco vas reconectando. Porque una cosa que sí tiene clara el cerebro es que siempre busca sobrevivir mejor. Si tú le demuestras a tu cerebro que tocar emociones el día de hoy ya no es peligroso y que además vas a poder sobrevivir mejor y tener mejor calidad de vida, tu cerebro solito va a buscar la manera de conectarte. Suena como magia, pero de veras, la programación del cerebro es todo. Gracias, Adelaida, por traer esta herramienta para todos. Tenemos ahora un mensaje en esta oportunidad de Patricia desde Montevideo. Dice, ¿estar en coherencia me permitirá vivir mi propósito? Totalmente. Sí, por supuesto, justo de eso se trata. la inteligencia intuitiva o la espiritual, como le quieras llamar. Me encantó el término del Congreso de Espiritualidad Laica, porque justo es eso, es esa parte de nosotros que no tiene nada que ver con ninguna religión, pero es la que nos impulsa a llegar más lejos. Y hay una cosa que se llama el Ikigai, no sé si es, búscalo en internet, hay muchos videos que te ayudan a encontrar el Ikigai, que es tu sentido de vida, pero justo la intuición, la inteligencia intuitiva, que es la que conectas cuando tu cuerpo, tu mente y tu corazón están alineados, esa es la que te ayuda a ver eso del sentido de vida, el propósito de vida. Y hay muchas personas que se mueren sin encontrarlo, es más, sin saber que existe. Y eso es lo que te va a ayudar a salir de cualquier circunstancia. Y cuando logras encontrar ese propósito, que es, en mi caso, es cada día me doy cuenta que es más plena mi vida porque me he aprendido a conectar con esa parte. Nos han educado o hemos tenido la creencia de que tenemos, estamos solos, que tenemos que luchar, que la vida es difícil. Y creo que en la medida que aprendemos todos a conectar con esa intuición, con eso más grande que yo que quiero hacer y dejar en el mundo, todo lo demás se acomoda mucho mejor, precisamente. Y es a través de conectar ese sentido de propósito que me da mi intuición y mi alma. Y una manera facilísima de hacerlo es el Ikigai, que implica 4 preguntas. ¿Para qué soy bueno? ¿Qué me gusta hacer? ¿Por qué es por lo que me pagan? O sea, ¿por qué me pagan por hacer lo que trabajo? ¿Y qué necesita el mundo que yo le puedo dar? Cuando alineas esas 4 preguntas y la respuesta es la misma para esas 4 preguntas, es cuando ya encontraste tu sentido de vida. Y definitivamente todos tenemos una misión en este mundo y si la encontramos, tiene un sentido diferente en la vida. Y el bienestar llega como por añadidura. Muchas gracias, Adelaida, por haber estado con todos nosotros. Estamos ya llegando al final de esta charla. Quiero agradecerte a ti por estar y compartir con nosotros y quiero agradecerles a todas las personas que han estado acompañándonos desde el otro lado de la pantalla, recordarles a todos que esta información es de muchísimo valor, que pueden compartirla para que llegue a muchísimas más personas y recordarles además que parte de la monetización alcanzada a través de este video va a ser donada a Valencia, España, en donde están pasando momentos muy difíciles. Así que les pedimos, por favor, cada uno ponga su granito de arena y compártanlo. Adelaida, quiero dejarte a ti el espacio para que puedas tú también despedirte de toda la comunidad de Mindalia y dejar un último mensaje para todos. Pues lo primero, agradecerte por la invitación a Mindalia, a toda la gente de Mindalia, el equipo enorme que tienen, que es maravilloso. Y lo que me gustaría decirles es que se atrevan a soñar con una vida diferente, que se atrevan a buscar cosas distintas. Obviamente el trabajo personal siempre duele, pero eso ya lo sabemos todos. Siempre estamos mejor al final. Y tener, ojalá haya podido compartirles un caminito para mejorar su calidad de vida y poder integrar estas inteligencias y buscar la inteligencia intuitiva, que es la más importante. No la más importante, es la cereza del pastel. Porque sin cuerpo, mente y corazón alineados, tampoco tenemos información suficiente y no podemos escuchar a la intuición. La intuición es esa vocecita callada que nos habla siempre y para escucharla necesitamos tener como conectados los otros 3 centros, cabeza, mente y corazón.